Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Estamos acá en Territorios en Resistencia por FM Alas, la comunitaria del Bolsón, en el 89.1. Te recordamos que está andando el streaming, así que nos podés enganchar en fmalas.org.ar. Estamos comunicadas, lo logramos, con Betty Mercado, que es de una vecina de Uspallata, para que nos cuente un poco cómo va ese acampe en sobre la ruta 70, creo que es, ¿no? Corregime, Betty. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Nora, buen día. ¿Todo bien por acá? Es la ruta 7, ruta internacional. Uh-huh. Le agregaste un cero. No sé por qué. Bueno, cosas que pasan. ¿Cómo va ese acampe? Hermoso ahí. Firme. Están los vecinos ahí muy entusiasmados. Ya van 10 días de acampe y bueno, ahí firmes. Bien. No hay fecha de levante, así que por ahora estamos ahí todos firmes. ¿Qué hay? Me imagino. Perdón, que también volantearán, difundirán, ¿no? Aprovecharán el momento para difundir. Sí, están juntando firmas también, porque ahí hay unos vecinos que han realizado un pedido de inconstitucionalidad respecto a la Día de San Jorge, bueno, porque realmente es inconstitucional lo que aprobaron los senadores, con la cantidad de llamados de atención, digamos, de las distintas organizaciones, como la Universidad de Cuyo, el CONICET, un montón de observaciones negativas hacia el proyecto, y sin embargo igual lo aprobaron diputados, senadores. Entonces, bueno, se ha hecho ahí un pedido de inconstitucionalidad entonces estamos juntando firmas para eso, y también sí, todo el tiempo repartiendo folletos, informando a toda la gente que pasa y que por ahí, aunque parezca mentira, ¿viste?, pero todavía hay gente que no sabe de lo que pasa acá en Mendoza y de la resistencia. Así que, y mucha que sí sabe, y bueno, y apoya, se para, saluda, tocan bocina, así que bien. Eso te iba a decir, que los videitos que están circulando son re lindo, porque la gente, que los autos que pasan, lejos de enojarse o de protestar porque bueno, por ahí tienen que pasar más despacito porque está el acampe y demás, lo que se ve es un gran apoyo, ¿no? El toque de bocina, nada, apoyo a la lucha. Es así, sí. Tenés banderas ahí que dicen no a la minería, pero iban mirando. Cuando ven la bandera, bueno, tocan bocina. Así que, bien. Por ahí pasa alguno, ¿viste? Uno sí. Cada tanto, que te dice, vayan a trabajar. La clásica. Que los que estamos ahí, ¿viste? Claro, que somos todos vagos, sí. Planeros, que no tenemos nada que hacer, que estamos ahí de ocio y que no tenemos, que no entendemos nada de la vida, pero bueno, es todo lo contrario. Toda la gente que está ahí es gente trabajadora, gente que le dedica el tiempo porque entiende que esto es fundamental, defender el agua, defender el pueblo, el territorio, no permitir que entre la megaminería porque, bueno, justamente queremos trabajar, queremos vivir tranquilos, queremos tener alimentos y agua pura, sin arsénico, sin xantato. Entonces, la gente cuesta, es un esfuerzo que hacemos todos y todas las que están ahí todo el tiempo. Gente que sale de trabajar y va y duerme en el acampe y al otro día se va de ahí a trabajar de nuevo. Sí. Entonces, no es gente vaga ni ociosa la que está en el ACAM. Seguro que no. Betty, y en este fin de semana se hizo el festival Puentes de Agua. Sabemos que estuvo el ex fiscal Gustavo Gómez dando una charla, invitado por la Asamblea. ¿Cómo estuvo eso? Sí, el fiscal Gómez estuvo acá en Uspallata y en realidad había llegado a la provincia, estuvo haciendo varias presentaciones en distintos departamentos, también en San Rafael, Tunuyán, y bueno, vino hasta acá a Uspallata, y él lo que él traía era como mucha información sobre cómo poder defenderse ante la criminalización de la protesta. Y también sobre los delitos ambientales, que ese es el especialista en delitos ambientales. Sí. Así es que sí, es muy interesante las charlas, muchas herramientas ahí como para tener en cuenta. Aunque, bueno, no es mágico, más no. Allá de que hay muchas leyes, ¿no? De que protegen y tratados internacionales y todo lo demás, pero bueno, sabemos que todos los tratados, las leyes últimamente, o muchos, con mucha frecuencia se violan, no se respetan. Entonces, si bien hay herramientas para defenderse, está difícil esas herramientas hoy. Claro, sí, te las sacan de las manos cuando quieren. Así que, pero bueno, es alentador saber que por lo menos hay algo, que aunque lleve tiempo, se puede lograr que la justicia se aplique y que por lo menos que la gente que es detenida en algún momento salga en libertad y que podamos también defendernos de esto, de los delitos ambientales. Betty, y también hubo un taller, no recuerdo cuándo fue, no sé si fue el lunes o cuándo, un taller sobre patrimonialización. Así es, parece un trabalengua. Pero la aprendí, viste, antes no me salía esa palabra, pero ahora yo la aprendí. Sí, es difícil la palabra y el concepto y todo. Sí, hubo varios talleres. Nuestra asamblea, la Asamblea por el Valle de Uspallata, brindó el taller sobre patrimonialización, como vos decías. Fue el día lunes a las 10 de la mañana, y estuvo hermoso, mucha participación, gracias a la gente que se convocó y que le interesó el tema. Y la verdad que muy lindo, ahí compartiendo información, en realidad, viste, no, la idea no estaba planteado desde ir a enseñarle algo a alguien, sino simplemente compartir la información que tenemos y elegimos ese tema porque, bueno, es el tema que le dio origen a nuestra asamblea. Cuando llegó acá al pueblo en el 2018 aproximadamente, la ONG Natura, sí, ONG internacional, aunque ellas dicen que es una ONG cordobesa, hay información que confirma que es una ONG que tiene sede en Estados Unidos. Y bueno, eso, viste, empezó a llamar la atención a algunas vecinas, viste, que cómo puede ser que esta ONG que viene, que desde un principio ya ocultando su origen, diciendo que eran una ONG de Córdoba, y bueno, cuando rastreas en internet, en la misma página, en las mismas redes sociales de la ONG, inclusive ahí salen quiénes eran los directivos y todos los otros miembros de la ONG, claro. Entonces, bueno, eso empezó, viste, a hacer un poco de ruido y nos llevó a investigar poco ahí, un poquito, y se hacía difícil porque por ahí del otro lado, la parte que apoyaba el proyecto, también defendían con uñas y dientes a la ONG y al proyecto en sí. Entonces, bueno, creo que los primeros contactos fueron muy valiosos con la asamblea de Chilecito por la Vida. Las chicas ahí nos brindaron un poco de información, porque Natura también estaba ahí en ese lugar, también con un proyecto de parque nacional, queriendo declarar ahí el parque nacional en el Cerro Jamatina. Y bueno, ya había ahí conflictos por ese tema. Ahí tampoco le cerraba esta historia, ¿no?, de que una ONG que viene con fondos de gente de Estados Unidos, vengan acá a querer proteger las fuentes de agua, los territorios, cuando también son muchas de ahí mismo vienen las grandes empresas, sí, que proponen la megaminería y, bueno, la industria armamentista y toda esa cuestión, ¿no? Pensaba en Patagonia Gol, que está ahí en Calcatreu, en Río Negro, llevando adelante el proyecto, ¿no? Que se lleven, en vez de declarar área protegida, que se lleven a Patagonia Gol. Sí, discúlpame, seguí. Claro. No, es que sí, Nora, es así. Eso es la incoherencia. Después, viste, bueno, por ahí la gente que defiende esos proyectos te nombra, bueno, un montón de leyes, un montón de cuestiones por ahí, más técnicas. Pero sí, hay cosas que son como muy evidentes, ¿no? Como vos decís, o sea, ¿cuál es el objetivo de proteger una parte de los territorios cuando no se frenan los proyectos que son los que destruyen el planeta? Porque vemos que las naciones, las potencias del mundo, ¿no?, se reúnen para ver cómo revierten la crisis climática, el cambio climático y toda esa, la destrucción del planeta que la generan ellos mismos. Y la propuesta de ellos no es frenar el extractivismo, no es decir, bueno, dejemos de hacer la guerra, dejemos de fabricar armas, dejemos de promover el consumismo ilimitado. Sí. No, proponen proteger espacios. Sí. No en su país, ni siquiera en su propio país, proponen proteger en otros países. Y dicen que protegen para las futuras generaciones, mientras las generaciones presentes ya están sufriendo la falta de agua, la falta de su propio espacio en su territorio. Entonces, las consignas, por ahí las preguntas que nos generó a nosotros desde un principio y las planteábamos en el taller, era conservar para qué, para quién y para cuándo. Porque la historia nos muestra que hace ya ciento y pico de años que se creó el primer parque nacional en nuestro país. Fue la primera área protegida de América Latina, y para crear esa área protegida expulsaron a las comunidades que vivían ahí en ese espacio, y esas comunidades no ejercían ningún tipo de extractivismo. No. Entonces, partimos desde ahí, bueno, está muy claro que lo que nos dicen no tiene nada que ver con lo que realmente se concreta. Y bueno, y la patrimonialización, porque hay, bueno, muchas áreas protegidas que son declaradas patrimonio de la humanidad. Sí. O patrimonio cultural, patrimonio, el patrimonio de la humanidad, que son declarados por la UNESCO, pero que en el discurso es eso, proteger para las futuras generaciones. Y sin embargo, bueno, ahí pasábamos un video, ¿no?, de una fiesta electrónica que se hacía en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, y que también en el 2002, o no sé cuándo fue, o 1999, bueno, hace varios años, no importa la fecha exacta, pero que sí, ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2003, me dicen acá al lado. Fue declarada la quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viste que encima eso, viste, suena como qué importante que la UNESCO haya puesto los ojos en este territorio tan valioso, y que se ofrecen ellos para proteger, para cuidar, y que esto nos, como que a la gente, a la comunidad, le venden el discurso, ¿no?, de que con eso el pueblo, la ciudad, se va para arriba y que va a llover el dinero, la riqueza para todos, que todos se van a beneficiar económicamente con esa declaración. Y lo que ven las comunidades, con mucho dolor, como pasa el tiempo, es de que nada de eso se concreta, de que fueron expropiados de sus territorios donde vivían en paz, en armonía con la naturaleza. Que esa abundancia que les prometen ya la tenían en ese territorio, porque tenían agua, tenían sus animales, su huerta, su casa, y son expulsados de ahí, y que después ahí es todo lo contrario. Claro. Les vienen, pierden su fuente de trabajo, sus raíces, y ven también cómo ese territorio, que para ellos era sagrado, donde hacían sus ceremonias, donde se conectaban con la naturaleza y todo lo demás, termina siendo bastardeado, y mercantilizado, usado para construir grandes hoteles, piscinas y organizar fiestas que obviamente no protegen absolutamente nada, ¿no? Sí, y también me parece, Betty, yo le sumaría esto de lo convertimos en área natural protegida, quédate tranquilo porque es área natural protegida, uh-huh. Volvete a tu casa, no luches por el territorio porque ya está. Con la declaración de área natural, claro, protegido, esto ya está, hace otra cosa, pero no salgas a defender ese territorio, ¿no? Me parece que también ese es el otro lado, ¿no? De inmovilizar, de tal cual, paralizar cualquier, sí, otro tipo de lucha. Es así, sí, obvio. Son las distintas manos, como decía un compañero en el taller, ¿no? Que el capitalismo, el extractivismo es un pulpo, tiene muchos brazos y es muy hábil, ¿no? Muy inteligente, y como conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, las limitaciones, las usan a su favor, sí, en todo sentido, porque la verdad que a nadie le gusta estar cortando rutas, a nadie le gusta tener que salir a trabajar e irse a la campe. Entonces, bueno, te vienen con esa, el proyecto de un área protegida que te va a liberar para siempre de la megaminería y que va a estar el agua protegida y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, listo, dejémoselo ahí a la ONG. Ya se va a ocupar la, claro, ONG, ya se va a ocupar Natura de esto. Entonces nos vamos tranquilos a casa y ahí es donde ellos aprovechan. Sí, tal cual. Entonces, ese concepto de patrimonialización, que como vos dijiste al principio, es difícil de definir, tiene que ver con esto, ¿no? Con la declaración, la instauración de áreas protegidas, parques nacionales, le pongas el nombre que le pongas, en determinados territorios. ¿Puede ser? ¿Está bien si lo defino así, Betty? Sí, sí, es así. Es como la apropiación, digamos, de... A ver, una compañera primero leyó poner el significado etimológico, lo que sale en el diccionario, lo que dice la Real Academia Española o lo que dice Wikipedia sobre, sí, el patrimonio. Y bueno, y te dice que es la herencia, lo que heredaste de tus ancestros, el patrimonio es como la parte que nos pertenece por derecho y demás. Es el discurso, la versión oficial, digamos, pero lo que terminamos viendo es que ese, o por lo menos digo, usan esos conceptos, que para nosotros son conceptos como valiosos o creíbles, para sacar lo que vemos que termina pasando en esos lugares, que le terminan como arrancando la esencia eso de colonialismo, claramente. No tiene otro sentido, porque es seguir despojando a las personas, a las comunidades de sus derechos, de sus tradiciones, Y no es algo que pasa acá en Argentina solamente. Tenemos un compañero en la Asamblea Mexicano y él dio testimonios de varias cosas en México, de, por ejemplo, los mariachis han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Hay un baile, así como un baile muy tradicional, que se llama algo de los voladores, le llaman, que era una ceremonia como para conectar con la naturaleza, para pedir que llueva o algo así, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y ahora eso, mucha gente tiene que pagar para poder, bueno, se va a realizar el festival de voladores, no sé cuánto, pero como ya está cooptado por una empresa, los que lo hacían por una necesidad o para conectar con su esencia o sus ancestros, ahora no lo pueden hacer, o si lo quieren hacer tienen que pagar, y se promociona a nivel turístico también, entonces llega mucha gente a ver ese espectáculo, y a veces ni siquiera lo pueden hacer porque necesitan un gran espacio para poderlo realizar, para poder bailar y moverse como corresponde a la danza, sí. Y no lo pueden hacer porque está lleno de turistas, de curiosos, que gente que no entiende el significado, que lo mira como un espectáculo más. Claro. Entonces, es un proceso de, le decimos, de colonialismo, porque siguen, nunca se fueron los colonos, y siguen destruyendo la cultura, las raíces, las tradiciones, y bueno, y las necesidades, como vos recién decías, esto, bueno, quédense tranquilos, bueno, nosotros nos vamos a ocupar de esto. Hay veces que, por todos estos los modelos económicos y capitalistas, la gente necesita dinero para vivir, para comprar su comida, y por ahí el que baila y le dedica muchas horas a aprender esas danzas, también viene alguien y le ofrece, bueno, que les van a pagar por hacerlo, y lo toman, creyendo que se van a beneficiar, pero después a la larga terminan perdiendo, se dan cuenta que hay alguien que se beneficia con eso, y ellos de a poco van, porque inclusive hasta después, digo, estas empresas no cooptan, se arman ellos un ballet de lo que sea, como de, en ese caso, de la danza de los voladores, ¿no? Y ellos ya lo hacen con otro sentido, de otra forma, sacándole el significado. Claro. Sí. Es la mercantilización, discúlpame, es mercantilizar todo, ¿no? Es ponerle precio a todo, a la identidad, a la cultura, a la vida misma de los pueblos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, un precio, un valor monetario que sí, para los pueblos tiene otro valor, pero ellos vienen con esta, de decir, nosotros vamos a poner en valor la naturaleza, el patrimonio cultural, arqueológico del lugar y no sé cuánto, pero el valor termina siendo un valor económico que beneficia a las grandes corporaciones solamente, y el valor emocional, sentimental que tiene para las comunidades se pierde y no recibe ningún valor económico. Es loco que haya gente que todavía esté con ese modelo, ¿no? De protección, porque por ahí, no sé, habrá gente bien intencionada, hay velos que tienen que caerse, que tenemos en los ojos. Crecimos pensando que los parques nacionales, las reservas de biosfera y todas las áreas protegidas son buenas porque protegen, porque cuidan el ambiente, los territorios, y ahora son velos que empezamos a descorrer, ¿no? Pero digo, habrá gente bien intencionada, que por ignorancia, por ahí, porque nunca se lo puso a pensar, y hay otra gente que no se entiende también cómo insisten tanto con el tema de la patrimonialización. Y esto que ustedes hicieron estuvo genial, dar un taller, abrir un espacio para discutir, para hacerse preguntas más que nada, ¿no? Esto de que vos decías hace un rato, parques, áreas protegidas, ¿para qué, para quiénes y para cuándo? Es central, ¿no? Me parece que son las preguntas con las que arrancar cualquier discusión. Creo que hay mucho que desaprender y desromantizar, digamos, en esto. Sí. Porque, como vos decías, hemos crecido creyendo que esto, que los parques nacionales son realmente una figura de protección, y que los mapuches, que en el sur eran los invasores, los violentos, los terroristas, que se habían apropiado de esa tierra, ¿no? Ese fue el discurso que inventaron, que instalaron en la sociedad para dividirnos, separarnos unos de otros y para ponernos del lado de las empresas, sí, como sí, siempre. Sí, sí. Qué engañoso, da bronca, que sean tanta tramposos, ¿no? Que haya tanta trampa y tanta intención ahí encubierta, ¿no? Tanta cosa que no es se cierto, ve. Tanta maldad, tanta sí. Yo cuando a mí, en realidad, ahí por ahí las compañeras empezaron a alertarme sobre este tema, yo les digo, yo no quería investigar porque creo que en alguna parte de mí estaba muy... sabía lo que había atrás. Sí. Era mucho dolor. A ver, mi mamá es huarpe, o sea, yo soy huarpe. Mi mamá era hija de huarpes, nació en las lagunas de Guanacache, en la Valle, y contaba, cómo fueron también despojados de la ciudad de Mendoza y los empujaron hacia el norte sin agua y demás. Y uno intuye que atrae, pero es como que, bueno, si no me entero, por ahí duele menos. Sí. Sí. Pero cuando empiezas a investigar y profundizar, y bueno, sí, ves ahí en carne viva la herida, el dolor, y sobre todo esto, digo, ¿cómo nos dividen o cómo nos creemos tantos discursos tan recontra instalados y lo damos por cierto que es así, que así fue, y que esto está bueno y que esto está malo, que acá están los buenos y allá están los malos? Que de esa línea para acá es una cosa, que de esa línea para allá es otra, y somos todos uno, ¿no? Eso no nos han quitado, y esas creo que son las cosas que hay que desaprender y empezar a mirar, por lo menos cuestionarnos todo hoy. Claro. Hoy ya no, con tanta información, no podemos, es imperdonable, creo, que sigamos permitiendo cosas como estas. Pasamos ese día en el taller un video de Marcos Pastrana. Ay, donde él... ¡Qué lindo! Sí, divino, la verdad que es un ser tan hermoso y tan sabio. Y él mismo dice, ya no tiene sentido acá echarnos la culpa de nada porque hemos sido engañados. Yo he participado en mesas de diálogo con la UNESCO, con UNICEF, con el gobierno, y sin embargo nos engañaron. Patrimonializaron acá los territorios y nosotros hemos salido perdiendo. Entonces, esas mentiras, ¿no?, de que la falsa participación ciudadana, el gobierno viene con las empresas, ¿no?, decirte, no, bueno, nos interesa escucharte, saber qué tenés para decir. Y esta mañana pensaba en eso y digo, y no es de ahora, esto es histórico. O sea, creemos que nosotros en 1810 fuimos libres. No, eso nos dijeron, ¿no? Que nos habíamos, que en 1810 se declaró la libertad de Argentina y en 1816 la independencia. Sí. Y a partir de ahí nos mandábamos solos. Y eso es una gran mentira, porque la verdad que nunca... nos vemos. O se armaron un gobierno ahí de criollos, patriotas de ese momento, pero a las comunidades que existían de antes quedaron afuera. Y todo lo que se organizó fue para seguir apropiándose de los territorios y dejar a las comunidades preexistentes afuera de todo, de todos esos tratados y demás. Después, viste, esas cuestiones, decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, un parque nacional, los llamamos a las comunidades para que consientan, se crean acuerdos, inclusive, donde dice que tiene que estar ahí el acuerdo informado, una cuestión así, ¿no? De sí. que las comunidades tienen que dar su consentimiento, informado sí. Para realizar tal o cual cosa. Y las engañan, o sea, Marcos Pastrana te dice, nos hemos sido engañados, nos han prometido cosas, nos hicieron creer que nosotros éramos parte de esto, pero en realidad lo hacen porque necesitan la licencia social para llevar adelante los proyectos. Pero después, en la práctica, quedan afuera siempre, excluidos. Y cambia la gestión de gobierno y cambia también la ley. Es así. Es terrible. Te encargo que nos mandes ese, si puede ser, ese video de Marcos Pastrana, que recordanos, él es de Tucumán, ¿verdad? Sí, eres de Tucumán, de Tafí del Valle, de la comunidad o nación de Aguita. Sí, sí. También integrante sí. de la UAC, ha sabido habitar muchas veces la UAC, ¿no? Sí, sí, yo no lo conozco personalmente, yo fui a la UAC del año pasado nada más y no estuvo, pero estuvo Lourdes en ese momento sí, ahí. Sí, que la compa. Bueno, Lourdes, una genia, hermosa, nos mandó un video. Nos mandó un video que también lo pasamos en el taller, porque, bueno, la idea era transmitir esto, como decíamos, información de gente que la ha vivido y que la vive en carne propia, la experiencia esta de las áreas protegidas. Sí. De que ya, como así en algún momento también, creíamos, o cuando se presentó acá la mega minería en Uspallata con el proyecto de trabajo, progreso y desarrollo para todos, y escuchamos las voces de otros territorios, profesionales también, que decían que no estaba bueno, que ya nos contaban lo que había, las consecuencias de la mega minería en otros lugares, y eso nos llevó a tomar una postura de decir no queremos esto para nuestro pueblo, y nos plantamos ahí en el no a la mega minería. Bueno, ahora también es lo mismo, digo, hay información de gente real que está sufriendo las consecuencias y que en algún momento también creyó que las áreas protegidas eran buenas y que hoy ven que no es así. Entonces, bueno, el taller está orientado también en ese sentido, tenemos las voces acá de profesionales como Karina Jofré también, que ha investigado sí. y investiga mucho el tema, y bueno, y de esta gente, ¿no? De Marcos Pastrana, de Lourdes, también esto que te decía de la fiesta electrónica en Jujuy, que se hizo ahora el 10 de enero, ¿no? Y hay una chica, una promotora ahí promocionando la fiesta, una fiesta electrónica como las de la playa, dice, pero en Tilcara. Entonces, esto, nada, duele ver toda la construcción, todos los proyectos inmobiliarios que hay ahí, que se han hecho sobre los territorios de gente que fue engañada y que fue despojada de su espacio. Bueno, Betty, no sé si querés agregar algo más. Gracias por esta claridad con la que nos contás. Vos sabés que el concepto de patrimonialización creo que no está muy discutido acá en Patagonia, no le hemos dado mucha bolilla. Así que re desasnadora tu palabra. Sí, a nosotros la que nos desasnó fue Karina Jofré. Sí, realmente los aportes de ella y han sido fundamentales. Si bien intuíamos, viste, que había algo raro, pero bueno, viste que siempre la palabra o el estudio científico es el que por ahí también te respalda, aporta, claro, te respalda, claro. Porque si yo, viste, Betty Mercado, voy y digo, che, pero esto no, viste que no, es como que tampoco me dan. Pero si digo, no, bueno, ya lo dijo una profesional, y ya es otra también la historia. Pero sí. No, que parece que tiene otra entidad, ¿viste? Otro peso, otra autoridad. Claro. Sí, tal cual. De hecho, cuando nosotras empezamos acá a cuestionar, digo nosotras porque en principio éramos un grupo de mujeres, a cuestionar esto, era eso, ¿viste? Pero, a ver, yo soy ama de casa, comerciante, tengo compañeras que son docentes, pero a lo mejor no son profesoras de historia o científicas, ¿viste? Entonces, era como que... ¿Cómo íbamos a cuestionar el proyecto si ahí en ese proyecto había gente que sabe mucho y que tiene muchos años de trayectoria y demás? Bueno, a ver, mi respuesta ante eso era, mira, yo cuando he estado enferma o he llevado a mis hijos al médico, el médico nos dice, bueno, a ver, hay que hacer tal estudio, esto te da el diagnóstico y te dice el tratamiento es este. O sea, te explica, a ver, si haces el tratamiento va a pasar esto, si no lo haces va a pasar esto. Entonces, y no hace falta estudiar medicina 5 o 8 años para hacer ese tratamiento y para entender la gravedad o la simplicidad de la enfermedad o del trastorno que estés pasando en ese momento. Entonces, eso digo, ya hay profesionales, ya hay gente, ya hay compañeros, comunidades que te están diciendo que esto no es bueno, para que entonces no hace falta que a esta altura de nuestra vida vayamos a la universidad y que nos graduemos en no sé qué para poder dar un debate. Tal cual, tal cual. Bueno, Betty, feliz de escucharte. Querida. Feliz, feliz. Igual, gracias por tu palabra. Y nada, fuerza ahí, Mendoza. Y seguimos en contacto. Bueno, buenísimo. Si andan por acá y pasan por el acampe, estamos acá en Ruta 7. Y bueno, esperamos ahí a todos los que quieran y las que quieran y puedan acercarse. Buenísimo. Gracias por el espacio y por el tiempo. A ustedes por ser ejemplo de resistencia. Abrazo enorme. Un abrazo igual para ustedes ahí. Bueno, ahí estábamos charlando con Betty Mercado de la Asamblea por el Valle de Uspallata, de la CAMPE, que se está realizando sobre a la vera de la Ruta 7, ahí en Uspallata, y también sobre el taller de patrimonialización que se llevó a cabo este lunes pasado, un concepto que tanto tenemos que